De saludar a Enrique Martínez, al presidente del INTI. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Un gusto para mí. Y para nosotros, nos imagina cuánto nos complace tenerlo en línea, en tanto muy peronista como es usted, ¿verdad? Así es. ¿Qué sienten todos estos movimientos políticos que se dan, hasta donde tenga ganas de hablar? Porque sé que usted es un hombre que ha elegido desde hace mucho tiempo mucho trabajo, mucha eficacia por encima de las discusiones de esas que después se pierden en la atmósfera, ¿no?, de la política. Y a mí me parece que lo que está sucediendo es fruto que la política recorre un camino de debate de calidad inversamente proporcional a la participación. Es decir, cuanto menos se participa, más el debate se reduce a una cúpula que sabe que los espacios de poder efectivo son muy pocos y los postulantes son demasiados. Y entonces el secreto está en descalificar al otro o denigrar al otro, más que en aumentar la participación popular para llegar a un resultado. Me parece que ahí estamos ante un problema serio que no es solo argentino, es seguramente compartido con muchísimos países, ¿no? Pero acá parece más agudizado, quizás porque somos más temperamentales, vaya a saber. Y además porque buena parte de nuestra dirigencia, digamos, aún en el camino de denigrar al adversario, utiliza argumentos cada vez más elementales, argumentos poco racionales que llegan hasta lo escatológico, digamos, ¿no? ¿El INTI de quién depende, Enrique? El INTI es un organismo que administrativamente depende de la Secretaría de Industria y, por lo tanto, a su vez, del Ministerio de la Producción. O sea, es un organismo gubernamental. Sí, pero es autárquico, ¿no? Tiene un consejo directivo que yo presido, ¿no? Por eso tiene usted un margen evidente en sus apariciones públicas, que por otra parte son muy medidas, de manifestarse según lo que siente. Es la responsabilidad de un organismo tecnológico. Nos parece que, a pesar de que todo organismo gubernamental algún elemento de calidad política o de subordinación a la política debe tener, debe preservar además la autonomía de intervenir en el campo cuando conoce de lo que está hablando, ¿no? Obviamente, omitir toda participación ignorante, ¿no? ¿Usted desde cuándo es peronista? ¿Qué edad tenía cuando abrazó la causa? Yo me afilié cuando tenía 19 años, o sea, en el año 1963, hace muchísimos años. ¿Eso vino como consecuencia de respirar la atmósfera de un hogar peronista? No. Yo vivía en un barrio peronista, pero mi padre no era peronista, era visceralmente antiperonista. Lo que sucede es que yo vivía en un barrio muy peronista, en Bellavista, en un barrio periférico de Bellavista, y bueno, tenía 12 años cuando se produjo la revolución de 1955, vi llorar a la gente por la caída de Perón, vi llorar a la gente porque habían fusilado a alguna persona del barrio en los basurales de José León Suárez, y me fui haciendo de una conciencia popular, intuitivamente, diría. ¿Y cómo vive un peronista la multiplicidad de aspectos ideológicos que conviven dentro del peronismo? ¿Les resulta una incomodidad? Mire, es una característica asociada a cualquier movimiento con posibilidad de conducir un país, yo creo, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica. Evidentemente es mucho más fácil tener homogeneidad ideológica cuando no se puede llegar al poder. Cuando se llega al poder entran todos por la puerta que se abre con demasiada amplitud. Y efectivamente es incómodo. Es incómodo que haya gente que uno hasta desprecia y se considere dentro del mismo espacio político. Por eso me parece que hay que adherirse a la idea más que a las personas, ¿no? Qué interesante, porque es una buena manera de resolver algo que, si yo fuese peronista, me tendría siempre sobre ascuas. ¿Cómo convivo yo con personajes? Porque también ha sido hábil atribuirle a la condición peronista ciertos aspectos que uno, desde el punto de vista ético, siente un cierto rechazo. Por ejemplo, la posibilidad de reformular alianzas con la misma gente que se pelean. A veces dicen, se pelean, pero al final se arreglan. Usted conoce ese dicho, ¿no? Sí, pero digo, llega al extremo de cierto cinismo, a pesar de que yo lo quiero y lo respeto. Antonio Cafiero es quien sintetiza ese lenguaje cínico hoy que sostiene que los peronistas se pelean y después siempre se ponen de acuerdo. Y hay mucha otra gente que con buena voluntad intenta minimizar el conflicto. Yo creo que el conflicto existe, que el conflicto es muy serio, que el conflicto ha evitado que estemos en un país mejor, ¿no? Sí. Debo asumir eso. Pero uno mira, por ejemplo, mire Catamarca, como lectura de hoy. ¿Quién iba a pensar, porque aquí tiene razón Cafiero, Enrique Martínez, cuando que Kirchner, Barrio Nuevo y Sadi estén juntos? Es un dato, ¿no? Sí, me dijo que yo buscara mi propio límite. Yo no tengo límite como afiliado justicialista. Yo realmente, como afiliado justicialista, creo que es un error avanzar con quienes son símbolo de la peor política. Enrique, podemos ir a la carta abierta, no sabe cuánto seguiría charlando, porque además es muy formativo hablar con las personas que, como a usted, con usted me ocurre, uno les cree. Y esto, en la formación constante que queremos para nosotros mismos, es muy valioso. Pero siempre va a haber ocasiones por distintos motivos. ¿Cómo no? ¿Podemos ir a su reflexión? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Enrique Martínez ha puesto a su reflexión como título Mi secreto. Adelante, Enrique. Me considero un servidor público, o sea, trabajo en el Estado buscando servir al interés público. Por lo tanto, si Víctor Hugo me pone delante el desafío de comunicarme con miles y miles de personas a quienes solo imagino, debo servirles para algo en este breve momento. En este marco, mi mejor aporte es brindar mi mejor tesoro, contar mi secreto. Mi secreto para ser feliz. Porque efectivamente soy un hombre estructuralmente feliz. Me agarro mis buenos dolores de panza y sobre todo unos cuantos insomnios. No camino por ahí con una sonrisa permanente y por permanente idiota, pero soy feliz. Lo empecé a hacer desde que me di cuenta de un par de cosas. Primero, que es imposible quedarse afuera de la búsqueda de una sociedad mejor, más vivible. Si quisiera quedarme afuera, terminaría estando en contra de cualquier mejora y sería insoportable. Segundo, que la forma de estar adentro es muy simple. Se trata de tener en cuenta que los demás existen, con iguales derechos que yo, que por lo tanto debo escucharlos, entender lo que dicen y lo que no dicen, pero lo llevan en el cuerpo. A partir de eso debo creer cosas tales como que los uruguayos tienen el mismo temor que los argentinos a enfermarse por las emanaciones de una planta industrial. O debo creer que los trabajadores textiles bolivianos sometidos a la esclavitud no trabajan así porque quieren, por una supuesta condición cultural de vida distinta. O tantas cosas simples que debo creer. En 40 años tuve 17 trabajos distintos, 14 en el Estado, 3 en la actividad privada. Menos de 2 años y medio promedio por lugar. Jamás antes pude estar 6 años en un trabajo como ahora en el INTI. Recorrí varios senderos. En la Navidad de 1981 le pedí dinero prestado a un señor Roldán, panadero de un pequeño pueblo en Herrera, en Santiago del Estero, para que mi familia y yo pudiéramos comer. Eterna gratitud a Roldán. En diciembre de 1999, cuando me senté en la banca de diputado nacional, miré los vitrales de esa hermosa cúpula y lloré solo. No lo podía creer, la verdad. No podía creer la oportunidad de hacer y decir y pensar que se me brindaba. Traté con presidentes, con piqueteros, con corruptos y con corruptores. En todo ese largo camino me di cuenta que tenía que hacer el grado y el posgrado en escucha atenta. Voy por el año 40 de esa carrera, más o menos, y espero poder hacer unos 20 años más y recibirme. Pero el tema tiene sus condiciones. Para hablar con la gente y entenderla, debí evitar que el ruido tapara todo. Por eso no veo ni escucho a Susana Jiménez, o a Tinelli, o Gran Hermano, o todo aquello preparado solo para ganar dinero sin ganar vida. Porque realmente lo que no da vida, mata. Tal vez al entender eso, se empieza el curso para ser feliz. Es más largo mi secreto. La seguimos alguna vez. Gracias por la oportunidad. Con avidez buscaremos una segunda parte de esta reflexión de Enrique Martínez. Muchas gracias por ahora, Enrique. Un abrazo grande, hasta pronto.